Soy zapatista del estado de Morelos, porque proclamo el plan de Ayala y de San Luis. Si no le cumplen lo que al pueblo le ofrecieron, sobre las armas los hemos de hacer cumplir. Radio Universidad presenta Platícame, un libro. Porque proclamo el plan de Ayala y de San Luis. Si es cierto que ya ha caído asesinado Madero, y por su muerte la patria gestiona que suba al cielo, que no olvide que Zapata dará lo que él no dio al pueblo. No me alegro por su muerte, pero tampoco la lloro, porque al llegar a la silla no le sacudió ni el polvo, ni le quitó la polilla, que dejó al irse el gorgojo. ¿Qué tal, amigos? El elocuente verso que acaban ustedes de escuchar, fuente sacado del libro El Coyote, corrido de la Revolución Mexicana, del destacado, aunque olvidado, escritor y poeta guerrerense Celedonio Serrano Martínez, a quien por mandato de don Jaime Torres Bodet, la Secretaría de Educación Pública le editara el libro en 1951. El Coyote es una bella obra escrita totalmente en verso y describe pasajes de la controvertida Revolución Mexicana en el centro del país y fundamentalmente en los estados de Morelos y Guerrero. Por su profundidad, estilo y calidad literaria, El Coyote es comparada por los conocedores con el Martín Fierro del argentino José Hernández. El Coyote, nombre que da título al libro, fue un campesino de Cuautitlán, municipio de Tlalchapa, y el autor de la obra lo conoció cuando éste era pequeño, puesto que era amigo de su padre. Su nombre era Nabor Mendoza, pero entre las filas del zapatismo guerrerense era mejor conocido como el General Coyote. A través de las 319 páginas que integran este hermoso corrido de la Revolución Mexicana y de Guerrero en especial, desfilan personajes y hechos históricos como el coronel Álvaro Lagunas, Emiliano Zapata, Francisco I. Madero, Pino Suárez, el general Jesús H. Salgado, quien por cierto fuera el primer gobernador zapatista del país, el general Adrián Castejón, Baltasar Ocampo, la coronela xochipalteca Amelia Robles, y bajo los nombres de Juan Reyes y Silverio Urquiza, intervienen en la narración versística los trovadores calentanos Félix Cruz e Isaías Almerón. A propósito de El Coyote, el maestro Celedonio Serrano Martínez cierto día nos comentó que el incansable luchador social y destacado ideólogo mexicano don Lombardo Toledano lo mandó traer aún sin conocerse, y le dijo con el libro del Coyote en las manos: «Mira lo que has escrito, un libro que será clásico de la literatura iberoamericana. A ver, párate y dame un abrazo». Y tuve que pararme durante 4 veces y dirigirme hacia él para abrazarnos. A los pocos días de ocurrida esa anécdota, Lombardo Toledano murió, dice don Celedonio Serrano. Ismael Catalán les invita a que lean durante esta semana El Coyote, corrido de la Revolución Mexicana, del destacado y no bien difundido autor guerrerense Celedonio Serrano Martínez, y es seguro que no se arrepentirán y conocerán una joya de la literatura versística iberoamericana. Ahora, a manera de despedida, escuchemos parte del epílogo del libro que en esta ocasión recomendamos. Coyote, fuiste a la guerra, y como hombre fuiste humano. Como soldado valiente, como jefe, fuiste hermano. Como compañero amigo, que a todos diste la mano. El hijo de un gran amigo, que allá en tu infancia tuviste, con valor y patriotismo, del olvido te redime. Porque hoy la prensa maldita no se ocupa del humilde, sino de los asesinos y los artistas de cine. Desde el suelo fue tu encanto de Zapata. Cuando Emiliano luchaba por una causa. Gracias amigos hoy por su fina atención. Los espero en el próximo de la serie Platícame, un libro. Desde por plan pensó.